en este momento que va a dar Viviana, sí, Viviana Rodríguez y la directora de bromatología, Soledad Galinte. Bueno, vamos. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos con la presencia y con la posibilidad de poder esclarecer como podamos y como corresponde este tema que ha surgido en el día de ayer. Puntualmente este tema, como otros temas que van a surgir seguramente relacionado con lo que es la venta de algunos productos en la vía pública. Sabemos que hay cosas que se han venido trabajando de una manera y como Estado Municipal queremos corregirlas y queremos emprolijarlas y por supuesto siempre pensando en el bolsillo de la gente, como decíamos recién antes de comenzar la nota, pero primero priorizando la salud de todos. La verdad que cuando, mientras no pasa nada, el municipio no lleva las de ganar, sino que lleva a quien hace la gestión y pone, por ejemplo, un camión de venta ambulante en una plaza pública, pero si llega a pasar algo, el que debe responder es el Estado. Esto es acá y en la China pasa lo mismo. En el día de ayer nosotros tomamos conocimiento a través del concejal Diego Jansson, que tiene una responsabilidad pública en este tema. Vino en forma muy apurada, entró, teníamos gente para atender. Tengo una relación de, no digo de amistad, pero tengo mucha afinidad y políticamente en muchas cuestiones nos hemos llevado muy de acuerdo. Vino rápidamente a contarme, a decirme que iba a venir un camión en el día de hoy vendiendo pescados. En un camión móvil, o sea que es una venta ambulante, que estaría dispuesto en la plaza principal. La verdad que yo no sabía nada, digo, pues yo estaba firmando un montón de expedientes, le digo, Diego, pero esto, ¿cómo es? ¿Viene el camión? ¿Hizo los trámites necesarios para la venta de pescado? No, viene porque yo lo conozco, porque hicimos la gestión, y lo promocionaron como una cuestión partidaria y personal en la instalación de la venta de alimentos en la vía pública. Esto no corresponde, y menos un funcionario público siendo concejal, tiene responsabilidades que deben dar respuesta a la ciudadanía y acompañarlos en un momento de una situación que puede resultar muy grave. Nosotros hemos tenido, con fecha del mes, el 12 de febrero del 2016, un comunicado del área de SENASA informándonos que los camiones que transportaban en un momento y que formaban parte de un programa nacional con respecto al programa que se llevaba a cabo, todos conocidos por todo y que lo acompañamos en su momento porque nos pareció realmente como un programa nacional muy bueno para llevarlo a cabo y para abaratar costos, y que también los comercios locales estaban de acuerdo en acompañarlos, que formaban parte del programa Carne para Todos, Pescado para Todos, Vegetales para Todos o similares, y nos piden que los efectos de requerirle a los responsables la documentación sanitaria respaldatoria del vehículo como de los productos ofertados. Esto claramente nos llega a nosotros como Estado Municipal, que estemos atentos, no por una cuestión de ser duro, de poner palos en la rueda, sino que hay gente que en su momento formó parte de este programa nacional, que al ser un programa nacional tenía el respaldo del Gobierno Nacional y pidiéndole toda la documentación respaldatoria para llevar a cabo la venta, que hoy esta gente no está formando parte del programa nacional y no tiene un seguimiento si realmente está cumpliendo con las funciones y los requisitos para transportar comida y alimentos y venderlos en la vía pública. Teniendo esta información, por supuesto trabajamos muy en conjunto con Soledad, hay una ordenancia en vigencia, que la ordenanza no es que prohíbe la venta en la vía pública. Lo que plantea la ordenanza, que es del año 97, son las condiciones necesarias para vender alimentos en la vía pública. Y la verdad es que son condiciones indispensables, básicas, que la debe presentar cualquier ciudadano para vender alimentos. Yo no puedo decir ayer que hoy vengo y me pongo a vender pescado a la plaza. Perdón. Le voy a anunciar al Estado Municipal que voy a hacer esta operación. Perdón, ¿la presentación con cuánta anticipación se debe hacer? Bueno, ahora vamos a clarificar todos esos temas. Yo quiero ser clara, así fue como se presentó en el día de ayer, alrededor de esta hora de mediodía, que iba a venir un camión a la plaza a vender pescado. Por supuesto que yo no dije que no enseguida. Le digo, mirá, me parece, le dije al concejal Jansson, esto no podemos hacerlo así. Lo que corresponde es averiguar si estas personas, que es un particular que no está respondiendo a un programa nacional, si tienen las mínimas condiciones para vender. Lo comunico con la directora de bromatología, Soledad Galíndez, para ver si tenía alguna gestión realizada, se había presentado los papeles de responsable para vender pescado y no había presentado los papeles. La verdad que nosotros como Estado municipal, si hay hoy 100 personas intoxicadas con pescado, no van a ir a golpear la puerta a Jansson, la vienen a golpear acá. Y debemos cuidar, la verdad, tenemos que ser serios en esto, no podemos potenciar estas desprolijidades. Y no es que somos duros, que queremos cambiar de unas cosas de un día para el otro, queremos ser prolijo y queremos cuidar la espalda a la gente. Queremos cuidar la salud de la gente, porque esto, como puede ser y pasó con un caso de un momento de triquinosis en Saladillo, no queremos que vuelva a repetirse. El Estado tiene que ponerse en la ropa de la responsabilidad, y la verdad que me corresponde a mí en este momento. Hay un montón de cosas para corregir, las hay. Había un montón de vacíos, un montón de cuestiones, las hubo. Las queremos arreglar y organizar. Yo quiero acompañar este tipo de ventas. Es más, una persona de la ciudad de Mar del Plata viene llamando desde hace tiempo y le hemos pedido una serie de papeles que los presente porque queremos que esté en un lugar adecuado, indicado. Hemos pensado en el parque, en el paseo de los inmigrantes para que pueda instalarse. Tiene que tener el frío necesario, las condiciones necesarias, la habilitación correspondiente. Debe tener un domicilio legal en la ciudad de Saladillo y si no es así debe estar demostrado de qué ciudad viene y de ese lugar debe tener la habilitación correspondiente de ese espacio que acompañe las condiciones necesarias para que el camión tenga el frío y las condiciones necesarias para transportar pescado. Un montón de condiciones que se le da los tiene mucho más claro, que como Estado municipal mínimamente los debemos pedir. A mí no me pueden decir de ayer que hoy viene un camión de pescado con todo esto, sin pedir un permiso, sin gestionar el lugar, sin decir qué condiciones tiene, si tiene la habilitación de SENASA, si pertenece a un programa o no pertenece a un programa. La verdad, y aparte un concejal en el medio, acá no es nadie, hay un concejal en el medio pidiendo esto. ¿Queda claro? Yo le voy a pedir a Soledad que explique cuáles son las condiciones necesarias y no es que está prohibida la venta en la vía pública, no. Hay condiciones... La verdad es que los comerciantes locales sí se quejan, puntualmente no me llamaron por teléfono, todos sabemos que esta venta, sí o no, quiero o no, en cierta forma quita la venta de los comercios locales, pero ese no es el fundamento que nosotros sostenemos. Nosotros lo que sí queremos es abaratar el costo a las personas y que mucha gente pueda consumir pescado, que es un alimento que no es común en las casas, que sale caro, que a veces es muy difícil poder comprarlo, pero que la verdad que para esto, aparte del pescado, que tiene un montón de condicionamientos para tenerlo fresco, en condiciones, tiene que tener mínimamente respaldado por organismos oficiales para que esté la venta. A ver, yo pregunto, ¿cómo se hacía antes? ¿Cómo venía este camión antes? ¿Cómo es la historia? No, que dentro del programa nacional ellos tenían que, ya venía pautado en las condiciones de que se realizaba la venta. O sea que la venta estaba, se presentaban frente a la sede que representaban y hacía la venta. O sea, ya venía dentro del programa nacional. Pero vos, entonces, estaban en plaza, que iban plaza. Con las organizaciones, no eran una sola organización, eran dos organizaciones. Entonces ellos decidían cuál era el lugar. El tema es que nosotros, como era un programa nacional, no podíamos ir en contra de lo que ellos decían, pero sí pedirle la documentación que era necesaria. La documentación necesaria es el permiso de tránsito que avale para saber más que nada la procedencia del producto, el camión que esté habilitado, que tenga el equipo de frío. Bueno, en el caso del pescado puede traer equipo de frío o estar en recipientes con hielo en escama. Realizar la venta en condiciones, que no haya nada a temperatura ambiente, que presente la facturación de dónde fueron comprados los productos, del frigorífico del cual viene, libreta sanitaria, ropa adecuada, ya que iban a estar en la vía pública, aconsejarlos, darle consejos, ir al lugar, más allá de que ellos pasaban por cabina sanitaria, se le controlaba todo, y después íbamos al lugar y verificábamos, porque había mucha gente que se quejaba que después que nos íbamos nosotros, por ahí no respetaban lo que se le estaba exigiendo. ¿Los alimentos que se venden en la vía pública ocasionalmente, qué requisitos requieren? Hay algunos permisos que han sido otorgados que son con personas que tienen discapacidad. Esos van de, hay permisos. ¿La venta de pollo, por ejemplo? No, la venta de pollo tiene que hacerse en un lugar que esté habilitado. Yo lo que digo es que tenemos un equipo de inspectores que andan por todos los lugares, trabajamos la mayoría del tiempo a demanda, porque si bien podemos hacer inspecciones de rutina, pero trabajamos a demanda. Lo que le pedimos a la sociedad que cuando encuentren algo así, que sea irregular o que tienen dudas de cómo es el funcionamiento, que llamen a la oficina. ¿Las denuncias se anuncian públicamente? No, lo que tenemos también es que hay veces que hay instituciones que la única manera de solventar gastos es haciendo este tipo de eventos. Lo que se les pide son los requisitos mínimos como para tener, para que puedan ejercer la venta. Todo lo que se hace, por ejemplo, el Día de la Virgen, ¿qué organización le pide? El Día de la Virgen, el año pasado, lo que se le pidió, que era lo que estaba más comprometido, era el tema del chocolate caliente, así que se le pidió a la gente de Scout y ellos han utilizado el espacio del teatro. Más que nada para cuidarlo de lo que es la contaminación externa. En el caso de la feria de las colectividades, que a veces sabe venir, ¿cómo se maneja? No han venido, o sea, esa vez que vino estaba a cargo el director de bromatología, que era Roberto de Yatorre. Lo que se hizo fue un control en todos los puestos, se le pidió libreta sanitaria, se le pidió revisar toda la mercadería que estaban trayendo y se le dio requisitos como para cumplir. También era un programa que venía... ¿Pero con anterioridad tenían que presentar papeles o en el momento que estaban instalados se hacía toda la requisa esa? No sabría decirte cuál fue lo que se planeó se arregló con esa gente, cuál fue el convenio. Yo lo que te puedo decir es que yo como inspector, en ese momento estaba como inspector, recorrimos todos los puestos, verificamos los vencimientos de los productos, que tengan agua potable, el tema de la luz, que los freezers funcionaran de manera correcta. Eso es lo que te puedo aportar yo desde el inspector, que era quien estaba en ese momento. Y si esta creo que es una cooperativa que viene a Mar del Plata, hiciera los papeles ahora para poder venir, ¿está en condiciones de hacerlo la próxima vez? Sí, por eso es que no es tanto los requisitos que se requieren. O sea, el permiso de tránsito es para que evaluar que ellos están saliendo de un frigorífico y que la carga se hizo en condiciones y respetaron las temperaturas. Después, al ingresar a cabina sanitaria, tiene que presentar lo que es la habilitación del vehículo, se controla el frío, si tiene equipo de frío o es hielo en escama, y después la factura del producto que está vendiendo. Lo que sí, el certificado de tránsito, lo que se pide es que sea con jurisdicción de Saladillo. O sea, sale de Mar del Plata, pero el destino final es Saladillo. La versión es que ha habido una especie de animosidad política, por eso no estuvo hoy acá el pescado para todos. Bueno, yo eso quiero ser clara, niego rotundamente que haya ninguna especulación política en esto. Es más, cuando el concejal Sanso, miren, me lo plantea, me pareció buenísimo. Es más, yo pensé que era alguien que estaba tramitando hace un tiempo la posibilidad de estar en Saladillo, pero que no había presentado los papeles. Entonces me puse, la verdad, cuando lo escucho, el día anterior a la posibilidad que se instale en Saladillo, pero no podemos manejarnos así con el Estado Municipal. Yo no puedo ser, amigo, yo tengo también familiares que están en este tema, le dicen, no, tráete el camión y vendemos pescado en la plaza. Es mi responsabilidad. ¿Esto tiene que ver? Hay un Estado Municipal en el medio. Van a pedir el lugar donde se van a poner. La plaza no coincidimos que es un espacio para ponerse por la venta de pescado. No tiene las condiciones necesarias. Otra cuestión. ¿Se presentaron las boletas de qué frigorífico es el producto? No está presentado. ¿Quién nos garantiza que sea esto sacado de un lugar que no tenga las condiciones de frío necesario y que salga a la venta acá? Se presentaron, desde Senasa nos están diciendo que paremos todos los camiones, que pidamos, seamos rigurosos con los camiones que han formado parte del gobierno nacional. Un gobierno que en su momento puso una muy buena propuesta, pero totalmente acompañado del Estado. Acá era un camión sin ningún tipo de acompañamiento del Estado, porque el Estado Nacional no lo está acompañando. Otro cuestionamiento que lo podemos hacer, el Estado de la Provincial tampoco, el Estado Municipal tiene que estar. Si van a vender en la plaza que responde a la responsabilidad que estamos nosotros a cargo, ¿quién se lo va a decir? ¿Quién va a venir? ¿Macri a decírselo? Somos nosotros. Y no es que tenemos animosidad política de decir prohibamos la venta ambulante y no nos importa lo que sale un kilo de pescado. Queremos cuidar a la gente, queremos ser responsables. Esto puede ser fatal si no están las condiciones necesarias dadas, más con el pescado. Más con el pescado, nosotros no queremos pagar este costo. Quiero ser clara, como esto hay un montón de cuestiones que el Estado Municipal tiene que estar más presente en prolijarlo, acompañarlo. Nosotros vamos a hacer las gestiones necesarias para que un camión de pescado ambulante esté en Saladillo con la venta, pero con las condiciones dadas, como corresponde. Y me comprometo a que así sea. Pero con todas las condiciones. Soledad, a ver, un poco para comenzar. Aquí, estos camiones que venían antes, que ahora quieren venir porque son los mismos, lo único que cambia es que antes tenían la autorización nacional y ahora no la tienen. Exacto. Sí. Por eso es que cambia la forma de la comercialización. Porque ellos ahora van a entrar como proveedores y van a ser un particular. Entonces tienen que reunir todas las condiciones que establece la ordenanza. Antes ustedes no le pedían las cosas porque venían ya con la autorización nacional. Venía el programa nacional. nacional, que era la forma de comercializar, era esa. Pero pasaba por la patología. Pasaba por la patología, o sea, todas las condiciones que la patología le pedía las cumplían. Pero nosotros respetábamos lo que era el programa nacional, que era, determinaba la forma de comercialización. En este caso, ahora estamos hablando de un particular que se le pide lo mismo como si fuese un proveedor.